Radio Nacional de España. La radio por delante. Elecciones a la Asamblea de Extremadura 2025 en Radio Nacional de España. Una campaña que en las últimas horas ha tenido como protagonista... Este domingo, desde las 7:30 de la tarde... los diferentes partidos. Programa especial presentado por Juan Ramón Lucas... Mientras en las últimas horas el debate... Y Lara Hermoso. En momento, las últimas encuestas publicadas... Cierre de colegios, resultados y valoraciones. Nueva jornada electoral... La estrategia con la que... Estamos. Síguenos también en redes sociales y en RN Audio. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Este jueves, la Orquesta y Coro Radio Televisión Española ofrece uno de los conciertos más especiales del año en la capilla del Palacio Real. La Navidad llega con El Mesías de Händel, la obra coral más emblemática de estas fechas. Cuatro voces solistas, 18 instrumentos de cuerda, fagot, oboes y trompetas se unen para ofrecer uno de los grandes hitos del barroco, dirigidos por Carlos Mena, que también actuará como solista. Un concierto que el viernes tendrá lugar en el Auditorio Lienzo Norte de Ávila a las 7:30 de la tarde y que se podrá ver en la 2 el día de Nochebuena. Radio Nacional de España. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. Qué puntuales, ¿verdad? Ustedes y nosotros. Nuestro tren también es bastante puntual, siempre a esta hora. Después de unos anuncios, de unas promociones, después de 24 horas aquí aparecemos. Buenas noches, buena nit, buenas noches, Gabón. Esta noche en el último tren... Razones de fuerza mayor, pues por ejemplo de que pues la casa que esté declarada en ruina, o que haya un peligro para una tercera persona o un daño desproporcionado, que no es la situación, no es, por suerte, de nuestra vivienda. Uh-huh. Y le hemos solicitado ese ajuste razonable paralelamente al contencioso en enero del año pasado y no han querido responder. Y eso ya, según la ley, es una discriminación directa. Y además es una discriminación multisectorial, porque lo que le había comentado antes es que afecta a todos los derechos y libertades de mi hijo. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Pero además, es que yo creo que las leyes no pueden ser una cosa inamovible, que pasen por encima de la dignidad y de el humanismo. O sea, no puede ser. Si se tienen que hacer excepciones, analizando cada caso, lógicamente, no arbitrariamente, por supuesto, con todo el tiempo que sea necesario, pero evidentemente habrá que dar una respuesta a esto, porque ustedes no pueden vivir así. Y sobre todo sus hijos con discapacidad tienen todo el derecho del mundo a poder moverse y poder salir de su casa, porque claro, es una casa a la que se accede desde con esos escalones, no hay otra manera que poner un elevador. Encima de lo que se supone psicológicamente, porque usted dice que está en una depresión, Luis Alberto, todavía peor que Iris. Pues mire, yo no quiero compararme. Los dos estamos con una depresión que no, la gente no se lo puede ni imaginar. Bueno, yo estoy en tratamiento psiquiátrico, tomo mi medicación, pero vamos, yo estoy, digo, siempre estoy muerto en vida. Y yo ya lo único que vivo es para conseguir que se respeten estos derechos de mi hijo y poco más, y estar ahí mientras pueda. Y va a tener que poder mucho, Luis Alberto, van a tener que poner mucho, sacar fuerzas de donde no las hay, Iris, porque... Yo soy consciente de la enfermedad, que ya fue como que te rompen el corazón ya con el diagnóstico, pero que casi es peor la administración, de que no, la poca empatía a veces que hay en este tipo de situaciones, como que eso te rompe más todavía. Sí. Se siente uno todavía más solo, ¿no? Más abandonado. Como abandonado, ignorado, y además que lo que uno busca como padre es que tengan una calidad de vida digna, para dignificarlo a ellos. Exactamente. Porque aquí se habla de elevador y tal, pero que el centro tiene que ser los niños, por la discapacidad que tienen. Y por eso yo creo que las leyes tienen que ser primar las leyes de los niños con discapacidad, que son una población vulnerable, ya por ser niños y por tener discapacidad. Y el elevador es un medio para acceder y para garantizar esos derechos, por la dignidad, sí, de ellos. Y además con problemas económicos para afrontar todo esto. Por eso, claro, los que tienen dinero, pues no les importan tanto estas cosas, porque terminan buscando la solución, pero ustedes no se lo pueden permitir. Por lo tanto, lo único es que las instituciones públicas les respondan. Les mando un abrazo y seguiremos en contacto. Gracias. Iris y Luis Alberto, ¿vale? Muchas gracias. Es una historia conmovedora, porque imagínense, esos dos hijos con esa enfermedad degenerativa. Lo dejamos aquí, después nuestro homenaje a Carlos Cano. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. Medianoche, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Este viernes a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas, en las que se esperan casi 22 millones y medio de desplazamientos por carretera en nuestro país. El dispositivo se va a dividir en tres fases que coinciden con las principales festividades. La primera de ellas se va a extender hasta el próximo jueves 25, día de Navidad. La Dirección General de Tráfico espera que muchos de esos viajes en coche, tanto de largo como de corto recorrido, se dirijan hacia la segunda residencia, zonas de montaña y lugares de atracción turística invernal. Ante el gran volumen de desplazamientos pronosticado para estas fechas, la DGT ha preparado un operativo con medidas de regulación, ordenación y vigilancia para garantizar la fluidez en las carreteras. Además, se van a instalar carriles reversibles y adicionales en las zonas más conflictivas. Tráfico insiste en la importancia de extremar la precaución y de atender a las condiciones meteorológicas adversas. La EMET espera, a partir del domingo, una drástica bajada de temperaturas que va a dejar importantes heladas y nevadas, incluso a cotas bajas como la zona de la Meseta. De hecho, hay probabilidad de que muchas ciudades españolas vivan las primeras Navidades Blancas en mucho tiempo. PSOE y Sumar se reúnen este viernes para intentar rebajar la tensión en la coalición de gobierno tras los últimos casos de presunta corrupción y de acoso sexual en el Partido Socialista. Estos accedieron a ese encuentro solicitado por los de Yolanda Díaz, que en un principio reclamaron también una remodelación profunda del Ejecutivo, una remodelación que el presidente Pedro Sánchez ya descartó a principios de semana. Ningún ministro va a acudir a esta reunión, solo lo van a hacer cargos orgánicos. La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, será la máxima representante socialista, mientras que por la otra parte acudirán miembros de los cuatro principales partidos de Sumar: Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Movimiento Sumar. Este jueves, Pedro Sánchez restaba importancia a las discrepancias, pero rechazaba, como llegó a afirmar Díaz, que la inacción del PSOE esté provocando el auge de Vox. Ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. Sumar avanza que este viernes pedirán medidas y un giro radical en la coalición, aunque el entorno de Díaz reconoce pocas expectativas en esta reunión e insisten en su apuesta por acometer cambios en el Ejecutivo. Y otro encuentro del que vamos a estar pendientes este viernes es el que va a mantener sanidad con los sindicatos del ámbito de negociación del Estatuto Marco, es decir, SATSE, Comisiones, UGT, CESIF y CICSAUDE. El Ministerio les va a trasladar el nuevo texto, pactado el pasado lunes, en el que se incorporan las grandes demandas de aquellos, como la jornada laboral de 35 horas y la jubilación parcial y anticipada. Por eso, los sindicatos ven cerca el acuerdo con Sanidad, como señalaba este pasado miércoles Humberto Muñoz, de Comisiones Obreras. Y creo que podemos estar en disposición de decir que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo actualmente con la Administración, aunque todavía quedan lo que se denominan flecos. Entre esos aspectos que falta pulir se encuentra el cómo se van a plasmar estos compromisos en el texto. La reunión de este viernes se produce tras la ruptura de las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos médicos, que rechazan ese pacto y que aseguran que intensificarán las movilizaciones en próximas fechas. Y además les contamos que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se retrasa al mes de enero. El pacto iba a rubricarse este fin de semana en Brasil, pero el bloqueo de Francia y sobre todo las reticencias de Italia, que pide más medidas de apoyo al campo, lo han impedido. Rodrigo García, buenas noches. Buenas noches. Lo confirmaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante la falta de consenso entre los líderes europeos, después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mostrara sus reservas. Difícil ignorar las protestas del sector agrario en Bruselas, con decenas de miles de manifestantes a quienes Europa ha prometido este jueves nuevas medidas de apoyo. Falta comprobar que el resto de socios latinoamericanos de Mercosur estén de acuerdo con esta prórroga, lo que se debatirá en su próxima reunión este sábado en Brasil. En los deportes, Real Betis y Athletic Club de Bilbao pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey, eliminado el Getafe, Fernando Cardenal. Sí, ese es el balance de la última jornada, de estos 16avos de final. Dos equipos de primera siguen adelante, el Real Betis, que ha ganado al Real Murcia en el Enrique Roca, 0-2, goles del Cucho Hernández y de Piñeiro en propia, y antes el Athletic Bilbao sufriendo hasta la prórroga en Okouto. Neurense ha ganado 0-1, consiguiendo el triunfo con el gol de Jaureguizar. La sorpresa ha llegado en el planteo, el Burgos ha eliminado al Getafe 3-1, resultado final que mete al equipo de segunda en la siguiente ronda. En total han sido 5 equipos de primera los eliminados en esta fase del torneo. Además, victoria del Rayo Vallecano en la Conference League 3-0 contra el Drita de Kosovo para meterse directamente a octavos de final y ahorrarse una ronda previa. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid contra el París y derrota del Valencia Basket en Israel contra el Maccabi. Es todo, la información sigue en esta sintonía y en rtv.es. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio por delante. Atención, emisora. Oye, Juan Ramón, ¿qué es la onda media? Es como se escuchaba la radio hace casi 100 años. Pero esto se escucha súper mal. Tienes razón, pero la radio evoluciona para que nos puedas escuchar mejor que nunca. En este momento nos escuchas así de bien. Seguimos en nuestra frecuencia de FM, en la aplicación de RNE Audio, en el móvil, en la TDT y también en DAB Plus. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Radio Nacional de España. La radio por delante. La radio por delante. Por delante. Radio Nacional de España. Tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. Las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 minutos en Canarias. Ya anoche con Fernando Valladares. We go hide away in daylight. We go undercover, wait up the sun. Secret side and play inside. The streets are empty, that's where we run. Every day people do every day things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. radio con todos los hits. La radio del Good Feeling. Alcanzando las 12 del mediodía, Ecuador de esta mañana de viernes, las 11 en Canarias, 19 de diciembre del 25. Fecha que siempre llevaré guardadita en mi corazón, ¿eh? Última mañana que estamos compartiendo juntos desde Hit FM. Emil Ramos. Así me llaman y para darte la bienvenida te pincho este temazo de Gracie Abrams para abrir esta nueva hora. Mire, yo no encuentro el aliciente. De todas maneras, el tema parece que no queda del todo claro. En el tráiler de la tercera temporada de esta serie no se ve nada de eso. Entran y salen jóvenes del cementerio. Es verdad que uno se sienta cerca de donde está esa tumba. No hay escenas de sexo explícito. Y aclaran, bueno, que no existe ninguna referencia ni en la serie ni en la sinopsis a la tumba de Camilo VI. Noticia, es la noticia en la que más atención habéis prestado todos los que estáis aquí dentro sentados. Claro, que ni Cerdán, da igual. Extremadura, elecciones, ¿qué más da? No, Gaza, no, nos interesa el porno en la tumba de Camilo. Oye, por favor. Estamos desde el primer cara minuto. Y la de Páramo, tu cara y la de Páramo. Isabel, la noticia que más atención noticias. Y que candidata a ser la más leída en cadenaser.com hasta ahora, ¿cuál es? No lo es, de momento es que Alejandro Sanz ha respondido a Feijóo por lo de que los andaluces no saben contar. Ah. Ojo, Ángels, todo información de nivel en la web de la cadena SER. Antes de irnos a Publi, ¿nos vas a traer vino o no? A ti no. ¿Cómo que no? No, a ti no. Oye. No, no. Pero es todo esto que hacemos tan pronto por la mañana, sí. Es para que la gente madrugue, ¿eh? Ya, o sea, porque si no madrugan, mira lo que se pierden. Claro, bastante jodido es madrugar, pues por lo menos hacerlo con un poco de alegría, ¿no? Al menos vamos a reírnos, claro, ¿no? Venga, publicidad. Claro. Hoy por hoy. 2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo. Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Aitana. La radio como que siempre nos ha unido mucho a poder tener esa fuente de información tan valiosa que no nos abandona, incluso en un apagón. 100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio. Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los salmones ahumados. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés. Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya. En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden. ¿Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes? Ya puedes canjear en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero. En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción. Este domingo Extremadura vota en unas elecciones que marcarán el futuro de la comunidad y el inicio de un nuevo ciclo electoral. La SER te lo cuenta. A partir de las 8:30 de la noche, especial elecciones en Extremadura. Toda la información de la jornada, los resultados y el análisis con Ángels Barceló y José Luis Sastre. Extremadura va a ser el primer termómetro político. Elecciones extremeñas. Cadena SER. Servicios informativos. Minutitos para terminar. Dale. Piensa que en cuanto tú termines, nosotros nos vamos a pasear por Cariñena, así que qué fácil bien. Y rápido. Pero, sobre todo. Sí, se te va a pasar volando porque ya que hoy estáis ahí en Cariñena, he querido recuperar uno de los momentazos de nuestra compañera Tere Truchado. Pero ¿cuál de todos? Porque hay muchos. Es verdad, hay tantos, ¿no? Que no sabemos por dónde empezar, pero he elegido uno que habla además de una figura importantísima en toda España, pero sobre todo en Aragón. Tere está, digamos que, compungida. ¿Qué te pasa, Tere? Pelos de punta. ¿Qué te pasa? Punta de pelos. Claro, nuestra Tere está afligida porque atención, ¿eh? Se ha encontrado de bruces con el fallecimiento 15 años después de José Antonio Labordeta. Escuchen. Estamos preparando, Pepe y yo y la Silvi, el viaje de ida de José Antonio Labordeta para, ¿sí?, la semana que viene. Bueno, nos hemos estado viendo el documental, ¿vale?, de Labordeta, no sé si más. Jiji, jaja, pero bueno. Entonces yo estaba muy metida, ¿vale? Yo cuando preparo los viajes con Pepe, a mí me gusta mucho involucrarme para... Pues yo qué sé, porque yo soy así, soy muy sentida. Estaba viendo el documental y de repente se ha muerto Labordeta. Y a mí me ha destrozado. Pues efectivamente, o sea, sensibilidad a raudales, Ángels. Tere sigue, por cierto, llorando en la redacción. Pero no me digas que no es bonito, sí, que se empape de cada historia. Sí, pero sin invalidar ningún sentimiento, hombre, quizás un poco too much, ¿no? Too much, no sé. O sea, yo me he cogido una llorera. Pero que de repente me giro yo y le veo llorando, o sea, pero... Y yo le he preguntado, pero Tere, desconsolado. Pensamos que había pasado algo en la familia, claro, o algo así, porque ha sido que se ha levantado de la silla. No tenía consuelo. Con un pañuelo en la mano. Iba. ¿Estaba? No tenía consuelo. Y la familia, bueno, es que el documental es precioso, lo recomiendo. Se le veía a él en el último año de su vida cantando con su familia. Mira, que me pongo a llorar otra vez. O sea, los compañeros pensando, no sé, que había roto con su pareja, que le había pasado algo de salud, alguna desgracia, y ella roja, llorando por el fallecimiento hace 15 años de otro rojo. Pero tú sabías que había muerto Labordeta. Hombre, yo sabía que había muerto Labordeta. No hacemos viajes de ida de vivos todavía. Pero a mí me da pena por la señorita. Me ha impactado, no sé, y me he puesto a llorar. Claro, viva la sensibilidad, pero, Ángeles, las cabecitas de los miembros de este equipo un poco para allá, ¿no? Pero en eso tienes razón, no estamos bien y por eso tenemos más mérito. No, y imaginaos además la cara de todos los compañeros que iban llegando a la redacción y se encontraban a Tere completamente desconsolada. Y ha sido bonito el momento en el que ha habido gente que no estaba al tanto de que Tere estaba viendo el documental. Ah, claro. Y la ha visto llorando y le han dicho, ¿pero qué te pasa? Y dice, que se ha muerto Labordeta. Y claro, Labordeta es solo uno, pero tratándose de una sección que habla sobre la vida y la obra de personas, claro, que ya no están con nosotros, no le quedan lágrimas ni nada. A mí me gustaría decirte una cosa. Me parece muy bonito lo que ha pasado. Tampoco me quiero adelantar, pero a John Lennon le han pegado un tiro en Nueva York. Vamos a ver qué pasa. Claro, Amy Winehouse, Winnie Houston, Nino Bravo. O sea, ya puedes tener buenas reservas de lágrimas, Tere. O sea, o le cambiáis de sección ya mismo o termináis con la chiquilla. Andrés. Lo vamos a valorar. De momento, feliz fin de semana, niño. Eso, y buenas navidades, que creo que ya nos volvemos a ver. Así que disfruta mucho. Pórtate bien. Mua, tú también. Un beso. Agur. Y los oyentes, cojan la agenda, porque siempre me despido hasta el lunes. No, me despido hasta el domingo a las 8:30. De la tarde, que vamos a hacer un especial Elecciones en Extremadura, y después el lunes, a partir de las 6, programa Hoy por Hoy, para contarles la lotería de Navidad. O sea que nos queda trabajo hasta que empecemos las vacaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado aquí en Cariñena, en el Museo del Vino, y a los oyentes, hasta el lunes, no, hasta el domingo. Hoy por Hoy, Ángels Barceló. Cadena Ser Andalucía. Buenas tardes, avance de noticias de Andalucía, que comenzamos en Algeciras, donde esta mañana se ha vivido en el ayuntamiento uno de los plenos más tensos que se recuerdan. Y es que el alcalde José Ignacio Landaluce ha presidido el pleno sin que se haya declarado su condición de concejal no adscrito tras su baja de militancia en el PP hace más de una semana por las denuncias contra él por acoso sexual. En el pleno, el PSOE exigía que se declarara la nueva condición del alcalde fuera del PP y se ha producido este momento. Este es el sitio que da fe pública que el señor alcalde se pronuncie si sigue afiliado al Partido Popular o no, porque ayer el presidente Moreno Bonilla dijo que el señor Landaluce no continúa en el partido. Muy bien, muchísimas gracias. Si no tiene ningún asunto, se tiene que atener al tema que estamos tratando y al punto que estamos tratando. Y si no, no le concederé la palabra. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha entendido? Muy bien, ¿tiene la palabra? Sí. Usted es el que debe de manifestar si sigue afiliado o no al Partido Popular. La oposición ha abandonado finalmente el pleno. Más asuntos, la Policía Nacional ha detenido en Antequera un profesor de un colegio del municipio por su presunta implicación en un delito de agresión sexual a una alumna del centro. El arresto se produjo el pasado 21 de noviembre. El profesor, de 55 años, fue puesto en libertad provisional y se encuentra actualmente de baja. Y también en esta provincia, el último golpe al narcotráfico en la Costa del Sol se ha saldado con 5 detenidos y la intervención de casi 3 toneladas de cocaína que tenían como destino el Reino Unido y Holanda. Más cosas, una investigación de la Universidad de Sevilla concluye que la marisma de Doñana desaparecerá en 61 años, aunque la investigación también contempla otros dos escenarios temporales, uno más optimista, que alarga la vida de la marisma 165 años más, y otro más pesimista, que fija la fecha de desaparición dentro de 45. Y a partir de las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad, en la que la DGT espera hasta 5 millones de desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía. Sin embargo, las principales medidas para evitar los accidentes al volante son la máxima precaución y el respeto a las normas de circulación. Es importante, además, preparar el viaje y consultar el estado del tiempo antes. Lo ampliamos todo en tiempo de hora 14 a partir de las 2 y 5 de la tarde. Andalucía necesita cada gota de agua. Agua que calma la sed del campo. Agua para beber, para comer, crecer y avanzar. Agua embalsada, desalada, depurada, regenerada. Agua que nos da fuerza y esperanza para alcanzar la Andalucía que queremos. Cuidémosla. Agua, no hay más que una. Junta de Andalucía. Cuando dormimos bien, se nota. Descansar, desconectar, recargar energía. Hazlo fácil con las gummies de Vitaldin. 1,9 miligramos de melatonina, sin azúcar, veganas y más efectivas. Vitaldin, tu dosis para dormir mejor. Patrocinador oficial del Valencia Basket. Mira a tu alrededor. Esas personas a las que ves trabajando en el mar y en el campo nos proveen de alimentos frescos y sanos. Su actividad mantiene vivos nuestros pueblos y a nuestras zonas rurales. Su esfuerzo hace que el sector agroalimentario siga siendo el motor de nuestra economía. Y nosotros estamos aquí para darles voz. Los sábados a la 1:05 de la tarde en la cadena SER Andalucía, Surco y Marea. Con María Eugenia Vílchez y Francisco José Román. Colabora Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank. Cadena SER. El poder de la conversación. Nos tocan los huevos. Y los turrones. Nos tocan las uvas, la pasta. Pero a las personas trabajadoras no nos engañan. Envases más pequeños. Menos cantidades. Precios más caros. Pagar más por menos es un abuso. En Comisiones Obreras queremos denunciar y ponerle freno a esta práctica empresarial. Ayúdanos a hacerlo en el buzón Queremos Más, en andalucía.cco.es. Queremos más en la cesta de la compra y más en los salarios. Esta Navidad, si te toca en el bolsillo, denúncialo. Reyes, reyes, mucho más que pipas. A ver, Manolito, la tabla de las humedades. Humedad por filtración, Murprotec. Humedad por capilaridad, Murprotec. Humedades por condensación, Murprotec. Muy bien. Murprotec, 30 años de garantía. 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Los sábados a la 1:30 de la tarde, espacio de encuentro. Tú eres una inteligencia artificial. Sí. Ah, amigo. Que pronto me lo has notado. Pues espacio de encuentro es más de inteligencia emocional. Pero aquí cabemos todos. Bien dicho, aquí cabemos todos. Venga, los dos a la vez. Espacio de encuentro. Un programa de puertas abiertas. Con el patrocinio de Fundación Unicaja. Cadena SER, el poder de la conversación. Radio Sevilla, Cadena SER, 100 años de radio. Hoy por hoy Sevilla, Salomón Achuel. Señoras, señores, un cordial saludo. Son las 12:27 minutos del mediodía y estamos en el corazón de Sevilla. Estamos en La Campana, a punto de inaugurar una nueva edición, la 34ª de la Operación Buena Gente, la campaña de Navidad de Radio Sevilla, en colaboración pues, con tantísimas ya, afortunadamente, instituciones y empresas: Ayuntamiento, Tusam, Lipasan, Seur, El Corte Inglés, Voluntarios de Sevilla, Ateneos. Son tantas y tantas instituciones. Fortuna, el profesor, un hombre de 55 años, fue detenido el pasado 21 de noviembre y tras prestar declaración quedó en libertad provisional investigado por un delito de agresión sexual, aunque con una orden de alejamiento de la menor. Este mediodía se han entregado los premios Andalucía de Periodismo a los mejores trabajos del año con Acento Andaluz que concede la Junta de Andalucía. Escuchamos al presidente de la Junta, Juan Moreno, que definía así a Carlos Cepeda. El periodista total porque todo lo puede hacer y todo lo hace bien, que es completamente difícil. Y no es que lo diga yo, sino lo dice su propia audiencia. Y prueba de ello es el apabullante currículum de distinción. Ahora se quedan con la información local y provincial. Radio Nacional de España, Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielos cubiertos, 15 grados en la capital sevillana. A partir de esta hora se espera la llegada de un frente lluvioso que va a descargar precipitaciones en toda la provincia a lo largo no solo de las próximas horas, sino durante todo el fin de semana. A las 3 de la tarde, además, comienza el dispositivo especial de tráfico de la DGT, donde se prevén más de 1.200.000 desplazamientos en toda la provincia. Por eso, en estos días, más que nunca, hay que extremar la precaución al volante. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Son fechas... Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Ah, quiero bailar un slow with you, como aquel time goes by so slowly. I hunger for your shine. Más que nos pille de... La Ventana, con Carlas Francino. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. El gobierno de Donald Trump ha bloqueado el principal parque eólico marino que tiene Iberdrola en Estados Unidos. Aymar Bretos, buenas tardes. Es una decisión muy relevante. Carlas, buenas tardes. El Departamento Interior de Trump alega motivos de seguridad nacional porque dicen que interfieren los radares. Además de a Iberdrola, afecta a otros 5 proyectos. Adela Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes. La administración Trump ha anunciado la suspensión de los permisos con efecto inmediato de todos los parques eólicos marinos a gran escala de Estados Unidos. La decisión afecta a 5 de estos parques, entre ellos el que Iberdrola está levantando desde 2021 y que ya está terminado en un 75% frente a las costas de Massachusetts. Más de 800 megavatios con capacidad para abastecer a 400.000 hogares e industrias y con una inversión total prevista de 2.700 millones de euros según la propia empresa. El Departamento de Interior estadounidense argumenta riesgos para la seguridad nacional porque el movimiento de las turbinas y las enormes torres reflectantes, explica en un comunicado, interfieren con los radares. La nota deja abierta la puerta a colaborar con los promotores de los proyectos para tratar de mitigar esos riesgos. Es la segunda vez que el gobierno de Trump ataca esta tecnología y afecta a Iberdrola. Ya en septiembre anunció la revisión de otros 2 parques eólicos marinos en la misma zona que aún no habían empezado a construir. Y lo que también ha hecho hoy el gobierno de Trump ha sido nombrar un nuevo enviado especial con el objetivo de competir Groenlandia en una parte de Estados Unidos. Groenlandia es de Dinamarca. La Unión Europea responde a Trump y defiende la soberanía territorial de Dinamarca. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Ursula von der Leyen expresa en ese mensaje en redes su solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia y la apuesta de la Unión Europea por la seguridad del Ártico. Argumentos similares a los que este mediodía expresaba el portavoz de la Comisión ante la prensa. Señalaba la inviolabilidad de las fronteras de Dinamarca y su soberanía territorial como máximas prioridades para la Unión. El nombramiento de Trump ha reavivado la tensión diplomática entre Estados Unidos y Europa este lunes, particularmente con Dinamarca, cuya primera ministra ha firmado una declaración conjunta con su homólogo groenlandés en el que recuerda a Trump que no puede anexionarse territorios a su antojo. El gobierno danés también ha convocado al embajador de Estados Unidos en Copenhague para trasladarle la queja formal del reino del que depende Groenlandia. Aquí en España, en el Ministerio de Educación, se acaba de producir el traspaso de carteras entre Pilar Alegría y la nueva ministra, Milagros Tolón, que ha tendido la mano a las comunidades autónomas. Allí está Laura Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la nueva ministra de Educación hace ese llamamiento desde el día 1 a las comunidades para afrontar los retos pendientes. Milagros Tolón. Juntos y juntas, desde el diálogo, desde el consenso, y también desde la lealtad institucional y la colaboración vamos a lograr sacar adelante los objetivos. También Solón, hasta ahora delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, ha trazado un paralelismo en su carrera con el de Pilar Alegría, que hoy ya oficializa su despedida rumbo a Aragón con un agradecimiento por encima de todos. Mi agradecimiento hacia él va a ser siempre infinito, no solamente por la confianza que depositó en mí, como del resto de las compañeras y compañeros que hoy están aquí, sino sobre todo por su determinación y su compromiso por hacer de este país cada día un país mejor. Agradecimiento para Sánchez. La ministra Alma Sáiz ha recibido la cartera de portavoz del gobierno que asume, ha dicho, pensando en Alfredo Pérez Rubalcaba. Deportes, Mauro Jiménez, buenas tardes. Muy buenas, hoy se cierra en San Mamés el fútbol de Primera División Española este año con el Athletic Club Español de las 9 de la noche. Un duelo muy interesante entre un equipo Champions como son los locales y otro que aspira a estar en Europa la temporada que viene, como es este Español de Manolo, que es ahora mismo quinto clasificado, mientras está en juego la Copa África con el empate a 1 ante Sudáfrica y Angola. Sigue La Ventana y a las 8:07 en Canarias, hora 25 aquí en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Nacional de España. Salvador Jiménez. Son las 2, la 1 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Sigue la escalada de tensión. Acabar con el narcotráfico. Y Vladimir Zelensky ha asegurado esta noche en una entrevista en Fox News que Ucrania no puede ganar su guerra contra Rusia sin el apoyo de Estados Unidos. Ha reiterado su agradecimiento a Donald Trump por su mediación en el conflicto e insiste en que su reunión con el presidente estadounidense ha sido productiva a pesar de los asuntos que mantienen bloqueado el acuerdo de paz. 87% support this. At the same time, 85% against. Dice Zelensky que el 87% de la gente quiere la paz, pero al mismo tiempo el 85% está en contra de retirarse del este, del Donbass. Y añade, todo el mundo quiere paz, pero matiza el ucraniano, una paz que sea justa. En este contexto, el líder ucraniano ha asegurado que no confía en Putin ni en su promesa a Trump de ayudar en la reconstrucción. Afirma Zelensky que el ruso no quiere el éxito para Ucrania y que solo hace promesas para evitar sanciones. En Indonesia sigue la búsqueda por quinto día consecutivo de los tres españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico el pasado viernes. Un centenar de efectivos, entre los que hay una decena de buceadores expertos, tratan de localizar al exfutbolista y entrenador del equipo femenino del Valencia, Fernando Martín, a su hijo y al de su esposa, después de haber localizado este lunes el cuerpo de otra de las hijas de Andrea Ortuño, una menor de 12 años de edad. La búsqueda se centra en la zona en la que se cree que se hundió el barco, en un estrecho entre las islas de Padar y Rinca, donde el operativo se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas junto a la gran profundidad de la zona. El principal objetivo de ese operativo es localizar la embarcación, ya que los rescatistas creen que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior. Los familiares de los desaparecidos han acudido al puerto para agradecer uno a uno el esfuerzo del equipo y el gobierno, a través de la embajada española en Yakarta, está prestando además toda la atención necesaria a los afectados. En los deportes, Baskonia se ha llevado la victoria en el encuentro que ha abierto la 13ª jornada en la Liga ACB de baloncesto. Juan Martín, buenas noches. Buenas noches, que se ha disputado en el Pazo de los Deportes de Lugo, Breogán 100, Baskonia 103. El conjunto vitoriano se acerca a la Copa del Rey con esta segunda victoria consecutiva en la competición doméstica, mientras que los lucenses se quedan de momento una victoria por encima del descenso. Decisivo ese triple anotado a 30 segundos para el final por el alero de Baskonia, Luwawu Kabago. El francés ha sido el máximo anotador del encuentro con 24 puntos. Su entrenador es Paolo Galbiati. Es una victoria muy, muy importante en la nuestra condición. Kuruk ha sido un partido increíble. Va todos los jugadores con mucha energía, deseo de estar juntos. Estoy contento por eso. Pese al buen inicio de Breogán, los 16 puntos de Cook tampoco fueron suficientes para lograr la victoria. El técnico del conjunto gallego, Luis Casimiro, destaca la igualdad durante gran parte del encuentro. Partido muy igualado. El equipo ha luchado y hemos estado bastante bien contra el equipo que era. En el primer tiempo teníamos alguna dificultad más en pararle dentro de la pintura, cosa que hemos solventado en el segundo tiempo, y creo que el equipo ha competido muy bien, ¿no? La decimotercera jornada de la ACB continúa hoy martes con otros cuatro encuentros y en el fútbol recordamos que nos ha dejado en las últimas horas a los 91 años Enrique Collar, una de las leyendas del Atlético de Madrid, del que fue capitán durante 10 años en la década de los años 60. Con esto terminamos. La información regresa cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio por delante. Esta noche vieja, Radio Nacional de España decide el año contigo. Las 12 de 2025. Con Gorka Rodríguez. Con Torito, Valeria Ross, Carlota Corredera, Leonor Lavado y muchos más. Campanadas desde la Puerta del Sol y seguimos hasta Canarias. Despide 2025 con el fin de fiesta más divertido. Las 12 de 2025. Esta noche vieja a partir de las 8 y media de la tarde. Las 7 y media en Canarias. Bienvenidos al concurso más grande de la televisión. Esto es The Floor. Tenemos a Gonzalo Pinillos jugando en la categoría de juguetes. Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han exhibido buena sintonía después de su encuentro este lunes en Mar-a-Lago, una cita en la que han abordado como tema principal el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense. Un plan que, según Trump, Israel ha respetado en todo momento. El republicano quiere poner en marcha la segunda fase que contempla el desarme de Hamas. If they don't disarm as they agreed to do, y si no se desarman, como se han comprometido a hacer, asegura Trump, pagarán un precio muy alto. Asegura que no quiere que eso pase y que ese desarme deberá hacerse en un periodo de tiempo relativamente corto. Estados Unidos ha eliminado ya una treintena de lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas. Juan Antonio Aparicio. Este nuevo ataque se produce pocas horas después de que el presidente estadounidense haya confirmado la destrucción de una gran instalación en la costa venezolana, desde donde, según las palabras de Trump, se organizó estaban envíos de droga. Trump se ha limitado a decir que hubo una gran explosión en la zona del muelle donde se cargaban drogas. Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona, ha dicho el presidente estadounidense. De confirmarse, este sería el primer ataque terrestre de Estados Unidos contra Venezuela desde el inicio de las operaciones ordenadas. Las 3 en Canarias. Mientras, sigan informados en rtve.es. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio por delante. Ahora que se ha acabado el cole y no hay que volver hasta el año que viene, entra en RN Audio y diviértete por la página de la gran bailando con el profesor Melo Rock. Dua Lipa. Aprendiendo con Sapiensantes. Sevilla. Cadena Ser.